pierdo la razón. Si tú me miras, se me rinde el corazón. Dime qué quieres, dime dónde ir, que por tus besos yo sé vivir. Seré tu esclavo, preso de tu amor. Esclavo.